pajaritos unidal, cuando todos rían al pasar y no estés conmigo. Sé que volverás como un pajarito unidal, cuando todos rían al pasar, sé que volverás. Cuando al caer la tarde te sientas sola sin mi cariño, al sentir el perfume de alguna flor tú recordarás esos lindos momentos los que pasaste junto conmigo. Creo que aquellos días los más hermosos olvidarás. Sé que volverás como un pajarito unidal, cuando todos rían al pasar y no estés conmigo. Sé que volverás como un pajarito unidal, cuando todos rían al pasar, sé que volverás. ¡Eso! Yo sé que volverás como un pajarito vuelve a su unidal. Tarde te sientas sola sin mi cariño, al sentir el perfume de alguna flor tú recordarás esos lindos momentos los que pasaste junto conmigo. Creo que aquellos días los más hermosos olvidarás. Sé que volverás como un pajarito unidal, cuando todos rían al pasar y no estés conmigo. Sé que volverás como un pajarito unidal, cuando todos rían al pasar, sé que volverás. Yo sé que volverás, y aquí te espero, mi amorcito.